El taller surge hace 2 años, este es el tercer año sería, hace 2 años surgió. Y bueno, surge en el marco de la residencia de salud mental comunitaria, acá de Viedma, que bueno, que es descentralizada, no se aboca solamente en el hospital y justamente por eso trata de ofrecer dispositivos alternativos. Y en el momento en que ingresé, bueno, se da la posibilidad de poder proponer algún taller para ofrecer a la, tanto a usuarios y usuarias como a la comunidad. Se le fue dando forma a pasar el tiempo y bueno, a mí se me ocurrió a partir de las herramientas que traía también de mis recorridos anteriores y ya que no veía que no era una propuesta tan frecuente o que ofrecía en ese momento la institución en donde estaba inserta, un taller de fanzine que tiene que ver más con lo artístico, con lo cultural, que bueno, un fanzine es como realizar mediante diferentes actividades disparadoras alguna especie de folleto, revista. Entonces implica de escritura, ilustración, de collage, de diversas técnicas, de poder usar otros lenguajes para poder expresarse. Y bueno, las temáticas que se utilizan van surgiendo del grupo, de los intereses de los participantes y las participantes. Y bueno, hemos decidido venir a este espacio. Al principio veníamos una vez al mes a compartir lecturas, nuestros escritos, y bueno, después ya se fue instalando como nuestro espacio, gracias a la apertura también de los chicos que trabajan acá, que sin ningún inconveniente nos lo brindaron, y bueno, de a poquito nos estamos familiarizando cada vez más. Quiero consultar un poco, bueno, porque vos recién hacías la introducción, ¿no?, desde cómo se trabaja desde la salud mental en la parte de integración. ¿Cómo se trabaja acá con el tema de la arte? ¿Cómo se conecta eso con la salud mental? Y bueno, primero de pensar la salud integral y desde el lugar de que, bueno, no pensarlo tanto de la enfermedad, sino más bien de la salud y de recursos que pueda ofrecer la propia comunidad. Entonces la librería Don Quijote es algo que ya está en la comunidad de Viedma, que ya se puede ofrecer y que por ahí, como vos decías al principio, no se conoce o la gente no se acerca y que bueno, que justamente los padecimientos subjetivos por ahí vienen también un poco de la mano con esto de no poder tener lazo social con un otro, que te escuche, de poder compartir grupalmente, también es un espacio que humaniza y subjetiva a partir de los intereses de cada participante y que bueno, también en alguna oportunidad se ha presentado el libro de una participante con lo que eso significa, que bueno, que ella lo editó y lo fue creando aparte del taller, pero bueno, fuimos organizando que lo pueda presentar acá y que pueda invitar a quien ellas quieran y la ayudamos con eso, la acompañamos. Y bueno, tiene que ver con esto, que la salud va más allá de un diagnóstico, de una patología, que justamente tiene que ver en los padecimientos más severos, lo que más se encuentra afectado es el lazo social con el otro, y esto poder elaborar algunas situaciones traumáticas que se ofrecen acá herramientas para poder procesar mediante la escritura, mediante otros lenguajes más allá de la palabra. Y bueno, básicamente es eso, o sea, poder ofrecer recursos culturales y artísticos y también pensando en la cultura como poder democratizarla y el acceso a la misma que no sea para un grupo nada más de la sociedad. Imagino que por eso también está la decisión de que este taller sea, bueno, semanal y gratuito. Claro, exactamente. Sí, además como que surge una entidad pública, como es el hospital, si bien el hospital del área programa, como sede la residencia, estamos distribuidas las residentes en centros de salud, en empresas sociales y todo eso, y bueno, con esa impronta viene. Bien, y el día de hoy también están con una invitada aquí, poeta, para trabajar un poco desde ese lado también. Sí, estamos con Joaquín Camaña, que ella ya viene también desempeñándose en este ámbito, y bueno, buscamos un poco las dinámicas que ofrecemos, invitar gente acá de la comarca para que pueda aportar, porque bueno, nosotros no somos artistas plásticas académicamente, pero bueno, tenemos algunos recursos o escritoras, pero sí más de lo autodidacta o de otro tipo de formación más informal, educación más informal. Bien, Clara, bueno, muchísimas gracias entonces, abierta la invitación a quienes están en este momento escuchando, recordar entonces los horarios y los días en los que se pueden acercar a participar. Sí, los viernes de 11 a 2:30. Es libre y gratuito y bueno, les esperamos.